Bueno, Egunon, buenos días. Estamos aquí pues un poco para presentaros la semana de acciones y de movilizaciones que tenemos organizada de cara a la semana del 4 al 9 de noviembre, fundamentalmente contra los recortes sociales. Es una iniciativa que ha salido del grupo Arsotaldea, que como sabéis llevamos más de 2 años trabajando con el tema de los desahucios y contra los recortes sociales. En esta ocasión hemos buscado el apoyo de sindicatos y de grupos sociales para intentar hacer una movilización de envergadura el día 9 de noviembre. Entonces, sin más, bueno, ahora pasarán a explicaros en qué consiste un poco los actos de esa semana y todo esto. Bueno, os hemos pasado una hoja para que veáis. Habrá diferentes charlas. Pensamos hacer diferentes historias. Habrá una movilización, una manifestación el día 9, que es el Sumindu en Eguna, que queremos concentrar un poco en la respuesta social. En la que habrá una manifestación, habrá un concierto. Digamos, básicamente, pues os hemos pasado ya las acciones. Entonces, a partir de ahora, pues ya aquí representantes Vikila e Iñaki os comentarán un poco, os leerán el comunicado que hemos preparado para la ocasión. Bueno. Ya llevamos 5 años desde que entramos en la tan mencionada crisis, que sigue golpeando sin piedad a casi todos los sectores de nuestra sociedad, especialmente a los más desprotegidos, a los trabajadores, a los emigrantes, a los pensionistas, a los y las jóvenes y especialmente a las mujeres. Cabría recordar que todo empezó con el estallido de la llamada burbuja inmobiliaria y el consiguiente agujero que ésta dejó en el sector bancario y que posteriormente se trasladó al resto de los sectores productivos. Desde entonces, los sucesivos gobiernos han venido destinando cientos de miles de millones de euros a los bancos con la excusa de que fluyera el crédito hacia los sectores productivos, lo cual nunca sucedió. Otros miles de millones fueron a parar a las constructoras, a las grandes empresas, etcétera. Es decir, a los mismos que se enriquecieron con la política del ladrillo. Sus multimillonarias deudas las han tenido que cubrir con dinero público, es decir, con el dinero de todos y todos. Hemos tenido aportando para tener, entre otras cosas, servicios sociales decentes. Como consecuencia de ello, tanto en el Estado español como en Euskal Herria, el vaciamiento de las arcas públicas a favor de estos sectores ha supuesto una dinámica de recortes sin precedentes. La llamada política de austeridad, que viene suponiendo una cascada de recortes en la sanidad, en la educación, en las pensiones, en el empleo, en los derechos laborales e incluso en los derechos democráticos. Las consecuencias de esta política la estamos viviendo día a día. Desempleo masivo, miles de desahucios, aumento exponencial de la pobreza, cierre de empresas, de pequeños comercios. Mientras los ricos son cada vez más ricos, la pobreza alcanza cada vez más a la mayor parte de la sociedad. En la zona de Oarsoaldea, esa realidad la estamos viviendo con toda su crueldad. Más de 6.000 parados y paradas, de decenas de desahucios, más de 100 empresas y talleres han echado el cierre y expulsado a sus trabajadores y trabajadoras. Otras muchas están en ERE y los sueldos congelados desde hace años. Son incontables los pequeños y medianos comercios que han tenido que echar las persianas. Nosotros, el grupo Oarsotaldea, desde hace unos años venimos trabajando en contra de los desahucios y la crisis en la rentería. Por ello, junto con innumerables colectivos sociales y sindicatos, queremos organizar una gran protesta contra esta realidad en el pueblo. Queremos unir a los trabajadores y trabajadoras de la sanidad, a la comunidad educativa, profesores, padres, madres y alumnos, a los pensionistas, a los trabajadores en crisis o no, cuyos salarios pierden valor día a día y sus condiciones laborables son más precarias e inestables por efecto de la reforma laboral, a los y las paradas, a los jóvenes con un futuro más que oscuro, a los emigrantes, a los pequeños comercios cuya supervivencia está en cuestión. Tenemos que unirnos y reclamar que otra política no solamente es posible, sino urgente y necesaria, a favor de la gente y no de los bancos, que no es un problema de dinero, que lo hay y de sobra en los paraísos fiscales, que es un problema de voluntad, de cambiar las prioridades radicalmente, que otro modelo social es posible, un modelo más justo, más igualitario, más sostenible, que genere empleo y riqueza, porque sí se puede. La semana del 4 de noviembre será la semana contra la crisis. No solo habrá protestas, sino que se plantearán alternativas. Para ello, durante la semana se organizarán diferentes charlas, la banca ética, las cooperativas de consumo alimentario energético, los medios de comunicación y la crisis, el copago, etc. Por otro lado, el sábado 9 se convocará una gran manifestación y para terminar la semana varios grupos de verso rap tocarán en la Alameda. Pero el foco central de la semana será el Mercatusat. Durante todas las tardes de la semana estará abierto y será el lugar donde se realizará la mayoría de las actividades de la semana. Taller de manualidades, charlas, las charlas ya mencionadas anteriormente, un punto de información y la exposición de las diferentes problemáticas. En consecuencia, esperamos que la ciudadanía de Oarsoaldea y concretamente de Orereta participe masivamente en este ciclo de actividades y sobre todo en la manifestación. Bost urte dira dagoeneko hainbeste aldiz aipatu den krisian sartu ginela. Gainera, errukirik gabe gure gizarteko sektore gehienetan astindu gaitu. Bereziki, babes gutxien dutenak, langileak, etorkinak, pensionistak, gazteak eta batez ere emakumeak. Gogorarazi behar dugu guztia hasi zela higiezinen burbuila delakoak eztanda egin zuenean eta horren ondorioz bankuen sektorean utzi zuen zuloarekin eta ondoren gainerako produkzio sektoreetara zabaldu zutena. Ordudanik, urrengo gobernuek milioika milioi euro bideratu dituzte bankuentzat, kreditua produkzio sektoreetara bideratzeko aitzakiarekin. Baina horrelakorik inoiz ez zen gertatu. Beste hainbat milioi euro eraikuntzako enpresetara, enpresa handietara eta abarretara iritsi ziren, hau da, adreiluaren politikarekin aberastu ziren haiengana. Eta horien mila milioiko zorrak diru publikoarekin estali behar izan dituzte, guztiok jarri dugun diruarekin alegia. Eta horretan, besteak beste, gizarte zerbitzu duinak izan ditzagun. Horren ondorioz, Espainiako estatuan naiz Euskal Herrian, kutxa publikoak horien alde ustu izanak aurrekaririk gabeko murrizketa dinamika ekarri digu. Austeritate politika izenekoak murrizketa katea ekarri du osasungintzan, hezkuntzan, pentsioetan, enpleguan, laneko eskubideetan eta are gehiago eskubide demokratikoetan. Politika mota horren ondorio nabarmenenak egunez egun bizi ditugu. Jende ugariren langabezia, milaka desjabetze, pobreziaren sekulako azkundea, enpresak iztea, denda txikiak eta bar. Aberatsak aldiz gero eta aberatsagoak dira eta pobreziak gero eta zati handiagoak hartzen ditu gizartean. Halako realitatea gero eta gordinago bizi dugu Oarsoaldea eskualdean. Langabetuak 6.000-tik gora dira, desjabetzeak dozenaka. Ehundik gora dira enpresak eta tailerrak itxi eta langileak kanporatu dituztenak. Beste asko ereren batean sarturik daude eta soldatak igo gabe dituztela duela hainbat urte. Ezin dira kontatu persiana itxi duten denda txikiak eta ertainak eta bat. Gu, grupo oso taldeakuak, lanean ari gara errenterian desjabetzen eta krisiaren aurka. Horregatik, gizarte kolektibo ugari eta sindikatu egin batera, errealitate horren kontrako protesta handi bat antolatu nahi dugu herrian. Horretarako, ondorengo hauek guztiak elkartu nahi ditugu. Osasungintzako langileak, hezkuntza komunitatea, irakasleak, gurasoak eta ikasleak, pentsionistak, langileak, krisian egon ala ez, egunetik egunera soldatek balioa galdu eta laneko baldintzak gero eta kaskarragoak eta ezegonkorragoak baitira lan erreformaren eraginaren ondorioz, langabetuak, etorkizun ilun baina ilunagoa duten gazteak, etorkinak, etorkizun eztabaida duten denari txikiak, eta bar. Elkartu egin behar dugu. Eta beste politika mota bat ez ezik, premiazkoa eta beharrezkoa dela aldarrikatu behar dugu. Jendearen aldeko politika eta ez bankuen aldekoa. Ez da diru arazoa, soberan baitago paradisu fiskaletan. Borondate kontua da. Lehentasunak errotik aldatzeko. beste gizarte eredu bat izan dezakegu, berdintasunezko gizartea, garapen iraunkorrekoa, enplegua eta gizartea berastasuna sortzeko. Guk geuk egin dezakegulako. Azaroaren lautik aurrerako astea krisiaren aurkako astea izango da. Protestak egin ez ezik alternatibak ere ekarriko ditugu. Horretarako astean zehar zenbait hitzaldi antolatu ditugu. Bankuetikoa, elikagai eta energia konsumorako kooperatibak, komunikabideak eta krisia, kopagoa eta bar. Bestalde, azaroan 9an, lagun bata, manifestazio batean parte hartzeko dei egiten dugu. Eta astea baitzeko bertso eta rap egiten duten taldeek joko dute Zumarbian. Bestetik, astean zehar gune nagusia merkatu zarren egongo da. Arratsaldero irekirik izango dugu eta bertan izango ditugu jarduera nagusiak. Eskulanetarako tailerrak, arestian aipaturik hitzaldiak, informaziorako gune bat eta hainbat gizarte arazo ere azalduko ditugu. Horretan, gizartera gile, kolektibo desberdinak eta jendartea orokorrean deitu izan dugu eta berretsi nahi dugu dei hori eta espero dugu parte hartze zabala eta ugaria izango dutela horiek guztiak. Pues deciros que el día 4 lunes a las 7 de la tarde no viene recogido dará una charla también stop desahucios en Guipúzcoa en el mercado usar. Bueno, y sin más, pues agradeceros vuestra presencia y es que ricasco de no hay.